Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Entrando en la casa de la bomba. Muy buenos días, estamos en otro programa más de La Casa de la Bomba en Radio Ela. Si lo estás escuchando hoy viernes 21 de septiembre a la 1:25, estás oyendo en riguroso directo Radio Ela en www.radioela.org. Y en esta ocasión va a ser un programa bastante especial. Vamos a tener con nosotras a Fernando, un portavoz del mercado social. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estamos muy bien, aquí andamos. Muy bien, cuenta, preséntate un poquito primero a ti mismo, que vamos a estar contigo la próxima media hora, tres cuartitos. Pues mi nombre es Fernando Sabín y llevo un par de añitos o tres participando en una iniciativa que se llama Mercado Social y que vamos a hablar un poquito en profundidad sobre ella. Y participo en su comisión de difusión y también en la comisión gestora, que se encarga más o menos de coordinar todos los aspectos que tienen que ver con el mercado aquí en Madrid. Y también estoy vinculado a la coordinación estatal, ¿no?, a través de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Dime. Nada, soy socio de una cooperativa que se llama Andaira y participo en el mercado social a través de esta cooperativa. Perfecto. Y bueno, pues ya entrando en harina sin más dilación, cuéntanos primero, ¿qué es? ¿Cómo podrías explicarnos qué es para la gente que no lo conoce el mercado social? Pues el mercado social, antes de explicar exactamente, pongo un pelín de antecedentes, ¿no? Mejor. Partimos de un análisis, de un diagnóstico por el cual deducimos o interpretamos que cada vez existen más iniciativas vinculadas a la economía social, a la economía solidaria, ¿no? Más proyectos de autoempleo, proyectos económicos que tratan de resolver las necesidades humanas desde otros principios, ¿no?, y desde otros valores, ¿no? Pero que estas realidades que tienen que ver con el consumo, tienen que ver con la producción, tienen que ver también con el ahorro o la gestión de las finanzas, muchas veces están desconectadas entre sí o no tienen redes de intercooperación demasiado estables, ¿no? Entonces pensamos en trabajar en un mercado alternativo que lo que trata es de poner en común, de relacionar, de generar una red estable de intercambio entre productores de bienes y servicios, consumidores, ya sea individuales o consumidores colectivos, y útiles financieros o herramientas financieras de ahorro y financiación, que también tienen mucho peso en lo que sería el circuito económico, ¿no? Entonces, interrelacionando, trabajando en fortalecer estas redes de cooperación, pero también de intercambio, lo que tratamos es de cubrir el máximo de necesidades humanas, de necesidades sociales, desde otro tipo de valores y principios, que luego los iremos introduciendo, asociados a la economía solidaria, ¿no?, y que tienen que ver con la democracia, la igualdad, la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo nace la iniciativa? Bueno, nace sobre todo de que, bueno, pues siempre hay gente, ¿no?, que se dedica a aportar ideas y a pensar o a construir colectivamente, ¿no?, o a partir de la inteligencia colectiva a situar sobre el terreno, ¿no?, determinadas iniciativas prácticas o determinadas reflexiones más orientadas a la práctica que pueden transformar realmente nuestras realidades, ¿no? Y ha habido, sobre todo en Cataluña, a través de la SES, de la Xarxa de Economía Solidaria, ha habido una serie de gentes que estuvieron un tiempo pensando en cómo articular estos actores, ¿no?, que comentaba antes, ¿no?, consumidores, productores, entidades de ahorro, tal, ¿no? Y lo que pensaron es pues aplicar, digamos, este modelo del mercado social, que lo que trata es de diseñar, de poner al servicio de esta red una serie de herramientas, tanto de difusión como de intercooperación, como de intercambio, como puede ser la moneda social, que permitan fortalecer esos tejidos, esos intercambios, de una manera mucho más amplia, y sobre todo que traten de trascender el primer círculo, ¿no? Digamos, el círculo de gente más concienciada, y lo que busque sobre todo es una transformación de los hábitos de consumo y de los estilos de vida, ¿no?, que tienen mucho que ver con cómo consumimos en el resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de estas reflexiones, como nos ponemos a pensar, y entonces diseñamos sobre la práctica, ¿no?, cómo esto podría hacerse realidad, ¿no? Perfecto. Y vamos a bajarnos un peldañito hacia el terreno más práctico. Para la gente que no conocemos muy bien esta iniciativa, ponnos un ejemplo. Esto del mercado social, que está formado pues por cooperativas diferentes, tal, ponnos un ejemplo de cómo funciona realmente el día a día de este tipo de iniciativas. El día a día funciona a varios niveles, ¿no? Tenemos un nivel que podríamos decir de sensibilización, de comunicación o difusión, ¿no?, que es a través principalmente de redes sociales y de una página web que se llama consumoresponsable.coop, COOP. Uh-huh. Lo que tenemos allí es un espacio, una base de datos de todas las entidades que cumplen o que respetan determinados criterios y principios vinculados a la economía social, ¿no? Entonces, es una información accesible hacia los consumidores para que puedan optar por otros modelos de consumo. Esa página web también la utilizamos para promover o comunicar, generar documentación y análisis sobre el ámbito del consumo, y las redes sociales la utilizamos evidentemente para comunicar tanto los bienes y servicios que ofrecen estas entidades como estas otras reflexiones, ¿no? Entonces, si una entidad, por ejemplo, quiere ofrecer un curso o tiene un servicio o tiene un producto nuevo, lo que hacemos es automáticamente comunicárselo a las personas socias del mercado social y también a aquellas que puedan acercarse a la propia página web, ¿no? Ahora mismo somos en torno a 50 entidades dentro del mercado social, y lo que estamos promoviendo es que haya mucho conocimiento mutuo entre estas entidades y también los consumidores, para que, digamos, uno de los objetivos fundamentales del mercado social se cumpla, ¿no?, que es consumirnos en la medida de lo posible unos a otros, ¿no? Uh-huh. Otro de los principios operativos del mercado social es que el máximo de mi producción pueda ponerse al servicio del mercado social, ¿no? Y otro de los principios prácticos es que, en caso de tener excedente, ya sea de bienes, ¿no?, pues que me sobra parte de lo producido, o de dinero, lo invierta o lo revierta dentro del propio circuito económico, ¿no?, ya sea generando, poniendo ahorro, por ejemplo, en entidades financieras como Co57 o Fiare, que son proyectos de banca ética bastante consolidados, que forman parte del mercado social y que lo que hacen es ayudar a financiar estos proyectos económicos que necesitan dinero para invertir, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que, un ejemplo clásico del circuito es que un ahorrador, que puede ser yo, que formo parte de una cooperativa que está dentro del mercado social, ¿no?, pues con mi ahorro lo sitúo en Fiare, con ese ahorro Fiare lo que hace es prestar a un tercer proyecto ese dinero para que pueda promover o desarrollar cualquier tipo de bien o servicio, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Y habéis puesto una moneda común, que sería el boniato, a disposición de los usuarios y usuarias del mercado? ¿Esto cómo funciona? Claro, esto es otra herramienta súper práctica, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo del mercado social y sobre todo con la búsqueda de ir ampliando el circuito, ¿no?, el circuito, digamos, económico al interno del mercado, ¿no?, y que ese circuito cada vez se abstraiga más de los principios que creemos generadores de desigualdad y de miseria, como son los habituales en torno al financiero, ¿no?, al poder financiero, y buscar otro tipo de valores que se apliquen a nuestro circuito, ¿no? Entonces, la moneda, todos los socios del mercado social, cuando consumen dentro de, bueno, a otra entidad perteneciente al mercado social, obtienen una bonificación en moneda social. en moneda complementaria, que en este caso son boniatos. Si yo voy a una librería, por ejemplo, Traficante de Sueños, o me hago socio de Diagonal, pues obtengo un porcentaje del dinero que he invertido en boniatos, ¿no? Si me cuesta 100, me gasto 100 euros en libros, pues obtendría, por ejemplo, si me aplican un 10% de bonificación en Traficantes, obtendría 10 boniatos. Con esos 10 boniatos yo puedo ir a cualquier otra entidad del mercado social y consumirlos al adquirir un bien o un servicio. Por lo tanto, lo que estamos generando, digamos, es estamos retroalimentando, generando una moneda que lo que permite es retroalimentar el consumo dentro del mercado social. ¿Por qué es una moneda especial? Porque es una moneda que no tiene ningún interés en ser acumulada. O sea, no es una moneda, de alguna manera, que sea favorable a su acumulación, porque realmente su valor está en que se produzcan intercambios internamente, ¿no? Sobre todo porque ninguna entidad te va a aceptar, yo qué sé, 1.000 euros o 2.000 euros en un pago en boniatos, porque actualmente sería muy complicado. Por lo tanto, es una moneda que favorece la circulación. Es una moneda que no está gravada impositivamente, o sea que en unos tiempos en los que ahora mismo te están cobrando un 21% de impuestos para pagar con la deuda que hemos contraído como país ilegalmente con otras entidades financieras, pues podemos definir si estamos dispuestos o no a pagar esos impuestos, ¿no? Que en teoría una parte sí que van, digamos, a los servicios públicos que están deteriorándose, ¿no? Pero evidentemente en una lógica de máxima precariedad como la que vivimos, el hecho de poder ahorrarte un 21% en los intercambios, pues es un principio bastante importante, ¿no? Y dentro de la moneda, los intercambios con moneda, pues no generan esa tasa impositiva. Y luego es una moneda que no es física, que es virtual, por lo tanto, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental de su producción, pues está, pues se reduce mucho, y es una moneda que no genera ataque especulativo, porque realmente tampoco tiene ningún interés. Aunque creciera mucho, no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, la moneda creemos que además es un atractivo muy importante. Mucha gente se pone en contacto con nosotros y nosotras porque la moneda le llama mucho la atención. Además, por ejemplo, la herramienta online que utilizamos para gestionar la moneda es una herramienta surafricana en software libre que se aplica en muchísimas comunidades del mundo. Entonces, digamos que en torno a las monedas complementarias y a la moneda social hay toda una serie de movimientos sociales, de comunidades, de espacios de reflexión y generación de conocimiento. Entonces, es como que te abres un camino de reflexión que también es muy interesante, porque la gente se cuestiona, o hay mucha gente cuestionándose, bueno, pues el uso actual de la moneda y sobre todo el sistema financiero, ¿no? Uh-huh. Leí el otro día en internet que hoy en día hay unas 5.000 monedas sociales en todo el mundo, se calcula. ¿Vuestro fin último sería como hacer una economía underground que sea realmente una alternativa a la sociedad, al sistema vigente? Nuestro objetivo final sería democratizar la economía, ¿no? O sea, cuando hablamos de democracia real ya y que realmente vivimos bajo un sistema plutocrático, partitocrático, como queramos llamarlo, pero una democracia que no genera mucha satisfacción y que evidentemente tiene asociado y de forma muy directa a un sistema económico fallido que nos ha llevado a una situación económica y personal y vital cada vez más dramática. Y yo supongo que hay mucha gente que venimos diciéndolo desde hace mucho, pero bueno, que es verdad que ahora como que su plasmación es más real, ¿no? Más vivencial, y este tipo de discursos como que generan más eco, ¿no? Entonces es interesante. Además, vivimos un momento políticamente muy emocionante, yo creo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, desde el ámbito económico, lo que queremos promover, evidentemente, también es un proceso de democratización de la economía, también de crecimiento de la economía y también de situar a la economía al servicio de las personas y no a las personas al servicio de la economía o al servicio de las finanzas, ¿no? Y esto significa como darle la vuelta directamente, digamos, a la pirámide de principios que articula la economía, ¿no? Entonces, cambiar la competencia por la colaboración, cambiar el beneficio por el no ánimo de lucro y, sobre todo, intentar que la economía se base en unos principios básicos de funcionamiento que son los que queremos poner en valor y son los que trabajamos de forma muy importante a través del mercado social, que su principio articulador básico no es la moneda. Sí que es la parte comunicativa y de difusión, de alguna manera, pero sobre todo es la parte de auditoría y de evaluación, ¿no? Lo que pretendemos es que aquellas entidades económicas que ofrecen bienes y servicios realmente hagan lo que dicen que hacen y que nosotros demostremos, o que haya un sistema de certificación participativa en el que participen tanto empresas como consumidores y consumidoras, que certifiquen, que evalúen que realmente eso se está haciendo así, ¿no? A través de un sistema de balance social anual que va a revisar los objetivos que se pone cada empresa y de un sistema de indicadores que nos va a permitir evaluar con periodicidad cuál es el grado de, bueno, de mejora que van teniendo las empresas. No es un, el mercado social no parte de la perfección y de la pureza, parte de un proceso de inclusión en el que queremos que las empresas que participen, las entidades que participen como proveedoras, puedan avanzar hacia un modelo más democrático, más sostenible, más igualitario de economía, tanto en lo que ofrecen hacia afuera a la sociedad como proyectos económicos, como en su organización interna, ¿no? Y ese es el proceso de cuidado o de transformación que queremos avanzar, y que evidentemente esto supere el nicho ideológico afín, digamos, o sea, que supere la primera capa de cebolla. Evidentemente ahora, con las herramientas que tenemos, los medios que tenemos, no podemos aspirar a más que, de alguna manera, a contactar con todas aquellas entidades, personas e instituciones afines para que se incorporen al mercado social, pero la lógica es que cuando consigamos superar la fase beta en la que estamos ahora, en el Estado, ¿no? Esto está desarrollándose de forma simultánea en diferentes partes del Estado, pues ya podamos avanzar a una fase mucho más amplia donde podamos trabajar con otras capas de la sociedad, ¿no? Muy bien. Si os habéis enganchado ahora al programa, os recuerdo que estáis en Radio Ela. Podéis escucharlo en www.radioela.org. Estamos hoy con Fernando, portavoz del mercado social. Está respondiendo algunas preguntas, dudas que teníamos con esto de la iniciativa del mercado y la moneda social. Y bueno, Fernando, pues vi que presentasteis el proyecto final a principios del verano en dos lugares, en Tabacalera y en Museo Reina Sofía. Me llamó un poco la atención, la verdad, la elección de estos lugares, y quería preguntarte por qué habíais elegido estos dos espacios. Bueno, pues son, hemos hecho desde que iniciamos, o sea, el lanzamiento beta, o sea, digamos el lanzamiento público del mercado social, que fue cuando salimos a la luz pública después de dos años de trabajo ocultos, digamos, o sea, no ocultos, pero que era un proceso de trabajo interno donde estábamos 13 o 14 entidades y que estuvimos ahí trabajando cómo ponerlo en marcha, ¿no? Hasta que a partir del 15M y todo lo que supuso de remover, digamos, los terrenos de muchos aspectos y sobre todo de generar una ola, ¿no?, de reflexión y de concienciación muy interesante, decidimos como avanzar en el proceso de lanzamiento, porque si no al final nunca íbamos a hacerlo, ¿no? Y lo hicimos en abril, creo, en Traficantes de Sueños, en Embajadores 35. Uh-huh. O sea, ese fue el lugar elegido nuestro. Es decir, ¿dónde presentamos esto? En Embajadores 35. ¿Por qué? Porque está Traficantes de Sueños, está en todo el mercado social. ¿Y por qué más? Porque es un espacio relativamente afín que nos gusta. Y luego hemos hecho en torno a 30 presentaciones más del mercado social. Tanto en asambleas de barrio como en el 12-15M en el propio Sol. Perdona, esto todo en Madrid, ¿no? Bueno, hemos ido a Madrid, hemos ido a Valencia, hemos ido a Zaragoza, ahora me toca ir a Guadalajara, otro compañero va a Santiago de Compostela. O sea que estamos en Villalba, también se ha presentado, en varios municipios de la Sierra de Madrid, donde están desarrollando también un proyecto con la mora, con una moneda complementaria también interesante. O sea que, digamos, hemos hecho muchas presentaciones. Lo que pasa es que, en concreto en Tabacalera, hicimos la primera feria del mercado social, aprovechando que era el séptimo aniversario de Diagonal, creo que era el séptimo. Diagonal preparaba una serie de actividades a lo largo del día en Tabacalera. Entonces, lo que nos preguntaron, Diagonal participa activamente en el desarrollo del mercado social, ¿no? Hay varias personas en diferentes comisiones, además están desde el principio. Y nos preguntaron si queríamos, estuvimos trabajando si hacíamos algún tipo de presentación pública en esas jornadas, ¿no? Entonces decidimos probar lo que sería la feria, que era como poner en marcha el boniato físico por un día, ¿no? Lo que hacemos es imprimir boniatos un día y todos los puestos que están ahí asumen que participan con boniatos. Entonces lo que trabajamos sobre todo es un aspecto de sensibilización, ¿no? Del funcionamiento de la moneda, de por qué pensar en otras monedas posibles, etcétera. Y bueno, te puede llevar de recuerdo un billete en forma de boniato, que tampoco aporta mucho a la vida, pero bueno, el caso es que ese día salió bastante bien y aprovechando que hacíamos la feria, lo que hicimos es una presentación breve a la gente de Tabacalera, bueno, a la gente que se quisiera pasar, sobre todo orientada a proveedores, ¿no? Porque los primeros trabajos que estamos haciendo es intentar que haya entidades de la economía solidaria, y esto no quiere decir que sean cooperativas oficialmente constituidas, sino que hay colectivos, grupos promotores que todavía no han podido constituirse porque no tienen la suficiente capacidad, o proyectos económicos de autónomos que son autónomos porque a lo mejor su actividad no les permite de alguna manera en este momento tener otros socios, aunque intercooperan, ¿no? O sea, que un criterio básico también de la auditoría es si intercooperas con los demás, ¿no? O sea, que entonces lo que tratamos de ayudar es de acercar a los proveedores a que se incorporen al mercado social, ¿no? Y la charla de... Y entonces fue esa casualidad hacerlo en Tabacalera, vamos, que es por el aniversario de Diagonal, básicamente. Lo de REA, yo soy más directamente responsable lo de hacerlo en el Reina Sofía y es por otros motivos, ¿no? O sea, se realizó en Madrid el encuentro de REAs estatal, de REA Red de Redes. Y esto implica que las diferentes redes territoriales pues se acercan a Madrid durante un fin de semana a reflexionar como cualquier encuentro de cualquier red, ¿no? Y siempre dentro del encuentro de REA se hace una parte de comunicación pública. Y REA ya no es como el mercado social en el sentido de que necesite un mayor nivel de maduración para darse a conocer en otros espacios que no sean tan afines, sino que REA realmente es una entidad que quiere comunicar un discurso público que realmente sea transformador y que se una, digamos, a esta corriente de ataque al neoliberalismo actual y que fomente la economía solidaria, ¿no? Entonces yo busqué específicamente un escenario que pudiera tener una comunicación, digamos, que acercase el discurso de la economía solidaria a otro tipo de públicos. Y como es verdad que el Reina Sofía últimamente pues sí que está abriendo sus espacios a que iniciativas bueno, más minoritarias utilicen ahí los recursos y puedan presentar, pues a mí me parece un espacio idóneo, ¿no? También, o sea, que no sé, o sea, a mí, o sea, también para nosotros de Madrid nos puede resultar más o menos indiferente o podemos tener una opinión más o menos fundamentada sobre el Reina Sofía, lo que implica este hombre, el Borja, ¿no? Que es el que viene del Magba y que es un poco el que ha querido abrir este espacio, ¿no? Pero a los compañeros del resto del Estado les pareció una cosa bastante espectacular. O sea, que no sé, es como, coño, que se va a presentar esto en el Reina Sofía. Entendamos que el Reina Sofía debe ser como, no sé, el tercero o el cuarto museo más famoso de España, no sé, después del Prado, el Thyssen, el MAPBA, a lo mejor, no sé, o el Picasso en Barcelona, ¿no? Entonces la gente le sorprendía mucho que pudiera accederse a presentar REAs, que ahí presentamos el mercado social, pero presentamos también el cooperativismo de trabajo como alternativa de autogestión dentro de la empresa y también las finanzas alternativas, ¿no? Como un modelo real ya y accesible para el consumo financiero, y entonces la gente es sorprendida, y estuvo bien, 100 y pico personas en la charla, bien. No sé si te he respondido bien o... Sí, yo creo que sí. Mira, hay una pregunta. Me comentabas que como en una especie de primer estadio, primero estáis contactando con proveedores y demás, pero a nivel de usuarios, ¿quién puede participar en esto y cómo? Cualquier persona, individual o grupo de consumo colectivo o grupo informal colectivo, puede apuntarse al mercado social yendo a la página web, que es consumoresponsable.coop, y ahí acceder a la pestaña de mercado social, irte a la parte de Madrid, y ahí hay una serie de fax, de preguntas frecuentes, donde podemos ver cómo apuntarnos, ¿no? Que es mandar un correo electrónico, una dirección, diciendo, oye, me gustaría pertenecer al mercado social. Todavía no lo hemos facilitado mucho esta parte porque creemos que haya... Queremos que haya más actitud proactiva, o sea, no queremos como sumar mucho y luego no poder, o sea, no tenemos capacidad de escalar nuestro trabajo, ¿no? O sea, que ahora estamos muy limitaditos, pero el proyecto va avanzando sólidamente, entonces, si de repente hubiera 10.000 personas, pues se nos iría al carajo todo, ¿no? Vale, y si yo escribo un mail diciendo que quiero pertenecer, ¿qué supone eso para mí? Por ahora nada, te responderá un compañero o una compañera con un mensaje... ya formateado, ya hecho, vamos, donde te dirá bienvenido al mercado social y te dará unas claves de acceso, unas formas de acceso a la web de la moneda social. Uh-huh. Entonces, en esa web de, y tendrás un número de socia de, del mercado social. Con ese número de socia y en las claves de acceso a la web de moneda social, tú ya puedes consumir en cualquier entidad del mercado social y acceder a la bonificación de boniatos. O sea, desde ese primer momento tú ya puedes, de alguna manera, participar como consumidora. También esto te da, bueno, derecho. Puedes participar también de cualquiera de las comisiones de trabajo que hay en torno al mercado social, que son tres: difusión, acogida y certificación, que es una, y moneda social. O sea, tenemos tres comisiones de trabajo. Entonces, esas comisiones son abiertas a la participación tanto de proveedores como de consumidores y consumidoras. De hecho, nos gustaría que en la medida de lo posible hubiera un equilibrio, ¿no? Ya sabiendo que aún así los proveedores son consumidores al mismo tiempo, ¿no? Que este, uh-huh, este término, que es un poco feo, a mí no me gusta utilizarlo mucho, que es el de prosumidor, ¿no? Que es el productor y consumidor al mismo tiempo, uh-huh, proveedor. En el mercado social es el que afianza, digamos, las relaciones en un primer momento, ¿no? O sea que si imaginamos que somos 50 entidades o 60 ahora, entre 50 y 60, que ya nos empezamos a consumir las unas a las otras, porque todas necesitamos luz, necesitamos seguros, necesitamos papelería, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esa es la forma de participar, ¿no? Y los y sobre todo el intentar acercarnos a proveedores es porque, para que el mercado social tenga sentido, tenemos que ver que tiene que haber la mayor diversidad posible de productores y de proveedores, ¿no? O sea, tengo que imaginarme, o sea, ahora mismo cada vez tenemos iniciativas en más ámbitos de lo económico, de lo social, ¿no? Ofreciendo de forma ética o de forma más o menos ética productos o servicios, pero todavía nos quedan muchas zonas grises, que llamamos, ¿no? Hay algunas que se incorporan y son muy llamativas. Por ejemplo, Som Energy en Cataluña ya nos permite que cambiarnos nuestro contador de la luz y nuestra facturación de la luz, pasarlo de gas natural o de Iberdrola a una cooperativa de consumidores de energía, que es propiedad de los trabajadores, de los socios, y que toda la energía, todo el dinero que ingresan, lo van a pagar en energías renovables. O sea, no es que a ti te llegue a tu casa el enchufe energía renovable, porque sabemos que es un sistema integral, ¿no?, estatal de energía, y por tanto a ti te llega del punto más cercano de producción, o sea, ya sea una térmica o una hidráulica o la que sea, ¿no? Pero ellos todo el dinero lo utilizan en la compra de subasta pública de energía en renovables. Entonces, uh-huh, tú ya sabes que al menos el dinero que te estás gastando en la luz, que es un consumo cotidiano y de todo el mundo, uh-huh, lo estás dando un proyecto de la economía solidaria. Entonces, ese tipo de iniciativas, que son súper potentes, son en necesidades tan vitales, son las que queremos que extender al resto de necesidades, que van desde la alimentación, que en esto ya hay mucho más desarrollo, ¿no?, con todo el tema de agroecología, pero que todavía tiene que llegar a otros lugares, al tema de la vestimenta, el textil, al tema de, bueno, pues de los servicios bancarios, que también está avanzando, los servicios culturales, etcétera, ¿no? O sea, todos los ámbitos de la vida que pueda haber alternativas desde estos criterios, ¿no? Y en eso, pues en eso estamos trabajando, ¿no? Incorporar proveedores, y en las zonas grises en las que no haya, intentar promover proyectos que traten de avanzar en este sentido. Uh-huh, estupendo. Y yendo un poco más a la base de todo este proyecto, desde el mercado social, ¿cómo definís? ¿Qué es lo que veis como consumo responsable? A lo mejor es una pregunta un poco simple. Es que hay muchas formas de llamarlo. Consumo consciente, crítico, responsable. Bueno, yo, si te soy sincero, consumo ético, no sabría. Consumo con valores, o sea, yo lo que llamo, o sea, son como que los criterios que tú utilizas al consumir van más allá del simple precio, ¿no?, que es el que normalmente guía casi todas nuestras decisiones de compra, ¿no? Uh-huh. Entonces, que introduces otros elementos que tienen que ver con la trazabilidad, ¿no?, con todos los pasos que tiene un producto o un servicio desde su origen hasta que tú lo recibes, ¿no? Entonces, el ser conscientes de cuáles son las externalidades, cuáles son las consecuencias de producir un bien o un servicio, y cómo yo puedo tomar decisiones que lo que permitan es que tenga un menor impacto ambiental, que haya detrás unas mejores condiciones de trabajo, que estén pensados desde necesidades reales y humanas y no desde necesidades que no generan ningún valor social, ¿no?, o que no aportan nada a la sociedad, ¿no?, o que bueno, que por lo menos no promuevan desigualdades de diferente tipo, ¿no? Pues ya sea económicas o de género, o, no sé, como tener una serie de criterios mentales, de herramientas mentales que nos permitan discernir o identificar cuáles son los bienes o servicios que creo que son más convenientes de forma responsable que puedo consumir. Entonces, de alguna manera es ser conscientes de que el consumo realmente es un, bueno, es un ámbito de decisiones súper importante y que tiene una capacidad de transformación muy real, sobre todo si lo asumimos colectivamente, y que es muy necesario que profundicemos en la reflexión sobre qué consumimos, ¿no? Y cómo consumimos. ¿Y estos productos y servicios que se pueden adquirir en el mercado social? Yo me preguntaba cómo... ¿Qué clase de filtro tenéis para los nuevos proveedores que quieren entrar al mercado para aseguraros de que efectivamente el producto o servicio que van a proveer es responsable, digamos? Hay todo el sistema de certificación como que está, bueno, está pausado en fases, ¿no? Entonces, una primera sería, se le envía un cuestionario a la entidad, un cuestionario que ha sido elaborado a partir de diferentes modelos de certificación que utiliza tanto COP57 como FIARE, como otras instituciones que han trabajado, bueno, en los temas de certificación ética, ¿no? Y entonces es un cuestionario relativamente exhaustivo. Que si ya lo has pasado como COP57 o como FIARE, pues lo que hacemos es reducirte de alguna manera para no duplicar trabajo, ¿no? Y realmente que se muestre que se trabaja de forma sinérgica, ¿no? Y que se apoyan unos proyectos a otros, ¿no? Entonces, una vez has rellenado el cuestionario, hay una entrevista con la comisión de acogida, en el cual se te va a conocer en persona, se va a conocer el proyecto, se va a afinar mejor el cuestionario, se te van a preguntar cuáles podrían ser aquellas áreas de mejora en las que crees que está más flojo, que pueden mejorarse y cómo se te puede ayudar a que eso se mejore. Entonces, todo eso queda plasmado en un documento que se va a hacer público, que ahora vamos a empezar a subir todos los cuestionarios. Entonces ese documento es público, entonces cualquier consumidor podrá acceder a él. Luego anualmente se revisarán los objetivos que se han planteado y luego tenemos una aplicación que estamos desarrollando que es a partir de la información de esos cuestionarios lo que se va a proveer es de un sistema de transformación gráfica de los criterios, ¿no? O sea, si tú introdujeras los datos en torno a cuál es tu modelo de participación democrática en la empresa, cuál es la cuestión de cómo se tiene en cuenta la cuestión de la igualdad, cómo se tiene en cuenta la cuestión medioambiental, si trabajas en el entorno cercano o no, o sea, si tienes compromiso con tu entorno, o si trabajas de unas perspectivas del procomún, o sea, que parte de lo que tú produces luego lo vas a compartir, etcétera, o si intercooperas de tal manera o no, ¿no? Estos son como indicadores o las dimensiones principales de la auditoría, ¿no? Todo eso vamos a rellenar una parte del cuestionario y lo que va a generar es una imagen gráfica icónica que va a ser mucho más visual y atractiva para los consumidores para que puedan evaluar o tener en cuenta esa información, ¿no? Nosotros no vamos a excluir directamente, o sea, para que una entidad sea excluida o un producto sea excluido tiene que ser, bueno, pues muy claramente dañino, ¿no? O sea, yo qué sé. Como por ejemplo, pues una empresa de quads, o yo qué sé, un call center de estos de por la noche de la televisión. ¿Qué nos aporta la vida una gente que lo que busca es que a través de la miseria de los demás sacar dinero? Pues evidentemente nada. Ahí vamos a tener un filtro claramente, o sea, la comisión de acogida ahora mismo tiene en torno a 10 personas y son 10 personas que, joder, que tienen un trabajo detrás de hace meses, incluso años, en todo el tema de, bueno, pues de la economía social, de la economía solidaria, de la certificación. Entonces van a poder evaluar en todo momento si hay algo que se escape especialmente, ¿no? Las entidades firman además un compromiso por el cual asumen los principios del mercado social y les parece bien y se comprometen en lo posible a cumplirlos y se comprometen también a respetar una serie de criterios, ¿no? O sea, nunca aceptaríamos productos transgénicos, por ejemplo, dentro del mercado social, ¿no? O sea, hay unos límites, claro, que cuando se ha demostrado que hay un daño social o un daño humano o económico o natural muy fuerte de una serie de productos, evidentemente estos no entran, ¿no? Muy bien, pasando a otro orden de cosas, yo, como te comenté cuando contacté con vosotros en un primer lugar, bueno, contactamos con vosotros, conocemos la iniciativa a raíz de una investigación que estamos haciendo de proyectos de como de cambio radical, un poco a partir de textos como el libro este del proyecto A de Horst Stobasser, que complicado. Me comentabas que lo conocías, ¿verdad? Yo no sé, bueno, el proyecto A quizás se podría resumir, en el libro explica que como un posible motor de cambio podría ser organizarse, organizar la sociedad, digamos, en de proveedores así en dobles proyectos. Entonces, una parte del proyecto sería un proyecto que pueda aportar dinero o capital, y otra parte del proyecto serían pues proyectos típicamente deficitarios. Entonces, combinar este tipo de proyectos para llevar a cabo algo completo, pues yo qué sé, combinar una librería anarquista que probablemente nunca te va a dar dinero con, no sé, un bar a lo mejor que sí que te pueda dar fondos. Tú que conocías el libro, ¿qué piensas sobre esto? Joder, además que lo leí hace mogollón de tiempo, y de hecho, claro, ya no lo tengo muy situado, aunque me parecía que sí que es verdad que algunas de las propuestas que estaba desarrollando, al menos en micro, se estaban poniendo en marcha en muchos centros sociales, muchas experiencias, digamos, más vinculadas a la autonomía de a movimientos así a los que me siento especialmente cercano porque vengo de ellos, donde se estaba practicando este tipo de cuestiones, ¿no? A mí me parece que combinar, o sea, yo lo explico desde la primera persona, o sea, yo, claro, por ejemplo, en Andaira, que es un proyecto económico, una cooperativa que por ahora más o menos es viable, nosotros dentro de las horas de trabajo de nuestra jornada tenemos una parte de dedicación que lo podemos dedicar a cualquier proyecto militante que consideremos interesante e importante dentro de la cooperativa, ¿no? Lo ponemos en común y puede ser desde una ODS, una oficina de derechos sociales, a el Observatorio Metropolitano o a cualquier historia que consideremos que pueda aportar valor o transformación social, ¿no? O sea, que tenemos muy claro que la empresa, en este caso nuestra empresa, tiene que ser un factor de, bueno, que favorezca el desarrollo personal, social y político de las personas, ¿no? Pero luego, en paralelo, evidentemente participo en movimientos sociales y entiendo que siempre uno de los de los problemas más importantes que hemos tenido, y lo estaba nombrando también para el mercado social, que es un proyecto que va a caballo entre lo militante y lo no, porque hay gente que estamos ahí participando en parte con horas pagadas por nuestras cooperativas, otras no, pero en parte sí. O sea, que tiene una dimensión también de cierta liberación económica, ¿no?, por parte de entidades detrás. Pero claro, yo veo límites muy claros, ¿no?, a los proyectos militantes. O sea, tenemos unas limitaciones de recursos de la hostia, ¿no? Entonces, y está claro que veo que si se pueden generar excedentes en otros lugares, que lo que pueden es revertir o alimentar la capacidad de hacer política por parte de determinados colectivos o por parte de entidades que se ven muy frenadas porque no hay recursos suficientes, pues me parece normal, ¿no? Entiendo que cada vez que un centro social ha puesto un bar, lo ha hecho por eso. Claro. O sea, el bar al final, ¿qué ha sido en los centros sociales? La forma de nutrir económicamente la acción política, la parte necesaria de recursos económicos de la acción política de los centros sociales, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que últimamente se está complejizando más esta cuestión, ¿no? Ya me parece bastante interesante que los centros sociales hayan avanzado en la reflexión de no solo un bar puede ser el vehículo de obtención de dinero, sino que puede haber otros proyectos económicos dentro de un centro social que pueden generar ingresos. Y ya no solo generar ingresos, sino generar renta. O sea, hay renta para los trabajadores o para la gente que lo lleva a cabo, ¿no? O sea, yo entiendo que tiene que haber un espacio conciliador entre la militancia y la obtención de renta de las personas, sobre todo en un entorno en que cada vez estamos más precarizados y donde hay serias dificultades para obtener renta monetaria, ¿no? Entonces, ahí el buscar proyectos híbridos, el buscar avanzar cómo podemos introducir ese tipo de elementos, pues me parece interesante, ¿no? Pues las distribuidoras, por ejemplo, eran siempre muy deficitarias, ¿no? En los uh-huh. centros sociales. Uh-huh. Deficitarias en el sentido de que las horas de trabajo en relación al impacto político y al impacto económico eran bastante bajas, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo que pasa es que siempre se consideraba como que, coño, ya que tenemos un centro social, pues tenemos una distribuidora, ¿no? Yo en La Piluca, pues, que hemos ido complejizando eso, ¿no? Pasamos de una distribuidora, ahora tenemos una tienda un poco más compleja, donde hay productos, hay librería, pero también hay productos de alimentación, hay productos de artesanía. Uh-huh. Y hemos abierto un grupo de consumo. Ese grupo de consumo, lo que ha acercado es el consumidor ecológico de bienes, bueno, sobre todo de alimentación, a la gente del barrio. Durante 2 años La Piluca ha financiado que hubiera una persona gestionando la parte de consumo y la parte de tienda, porque ya traspasaba la capacidad de poder, de que la militancia pudiera asumir ese trabajo, ¿no? Entonces asumimos colectivamente que ya que había ingresos en el centro social, que una parte de esos ingresos se destinase a desarrollar esa actividad, ¿no? ¿Y qué tal está funcionando ahora? Bueno, digamos que no ha tenido acabamos de evaluar, no ha tenido, o sea, la idea es que el proyecto lograse ser autosuficiente, uh-huh. o sea, que por lo menos que la persona que iba a estar ahí cobrando pudiese, o sea, que el proyecto generase al menos el dinero suficiente para pagar a esa persona, uh-huh. No ha sido posible. Y entonces lo que hemos es dado un paso atrás. Yeah. Entonces, bueno, hemos dado un paso intermedio. Estamos reflexionando en si asumimos de forma militante, pero reducimos mucho la posibilidad del grupo de consumo, porque el tiempo no es infinito y es verdad que es una cuestión complicada. Entonces, el grupo de consumo exige bastante dedicación de tiempo. Entonces, vamos a ver si podemos reducirlo, pero hacerlo así. O trabajar con alguna cooperativa que se dedica a temas agroecológicos uh-huh. y ver si les interesaría la posibilidad de gestionar el grupo de consumo, digamos, más a riesgo y ventura, o sea, en el sentido de que el centro social pone el espacio, pone ya un trabajo recorrido, uh-huh. pero no va a financiar la labor profesional, sino que la tendría que financiar la cooperativa y obtener los recursos de los consumidores que decidan acceder ahí. Uh-huh. Entonces estamos en ese impasse de decisión y veremos por qué se opta, ¿no? Y Fernando, ya que lo has mencionado, ¿podrías indicarnos alguna forma de contacto? No sé si tenéis algún espacio en internet con este grupo que estabas comentando ahora, donde se os pueda contactar, donde la gente se pueda informar. ¿Del grupo cuál sí, en concreto? Del grupo de consumo este que decías de La Piluca. La Piluca, pues yo creo que viene lapiluca.org, es la uh-huh. página web. Ahí uh-huh. Hay una sección que pone La Pilutienda, y en la Pilutienda somos muy básicos, todo en La Piluca empieza por Pilu o acaba en Pilar, o sí, entonces ahí en la sección Pilutienda se puede establecer el contacto y ahí se da la respuesta. Como experiencia, yo creo que es interesante para compartir, porque es verdad que hemos pasado, ahora a ver cómo finalizamos, ¿no? Pero por lo menos hemos hecho un intento un tanto extraño en Madrid, ¿no? Al menos pocos centros sociales habían planteado esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y siguiendo un poco con el mercado social, este proyecto, ¿cómo lo estáis valorando desde dentro de las personas que lo formáis? ¿Qué tal? ¿Estáis contentas? ¿Contentos? Sí, yo creo que la verdad es que es un proyecto que está generando bastante participación, o sea que las tres comisiones así, ayer tuvimos reunión de la de difusión, pues tuvimos 7 personas, creo. O sea, yo creo que ha generado bastante, bueno, es bastante llamativo, ¿no? Yo creo que mucha gente se ha preguntado qué era esto el mercado social, yo uh-huh. creo que está sirviendo para difundir otras formas de hacer económica, otros modelos alternativos. Yo creo que estamos bastante contentos con cómo está funcionando, pero también es verdad que tenemos la sensación de enfrentarnos a un reto importante y que necesita de mucho trabajo, de trabajo constante y de incorporar mucha más gente a participar en el proceso. O sea, que invitamos a toda aquella persona o entidad o cosa que quiera sumarse al proceso que se anime, vamos, que yo creo que el espacio de trabajo merece la pena y encima, bueno, pues los resultados, yo creo que hay un nivel de tangibilidad, o sea, es de estos proyectos O sea, puedes estar mucho tiempo en proyectos más o menos etéreos, ¿no? Pero además la vida en los centros sociales te permite mucho esta reflexión, ¿no? Que es como cuando territorializas el proyecto, cuando lo haces tangible, es cuando el centro social se transforma, ¿no? Pues de repente en un centro social sale una radio, o sale un grupo de consumo y se llena de cestas, o sale una cafetería tal ecológica y de repente hay una cafetería, ¿no? O sea que los proyectos van transformando el espacio y se van haciendo en el espacio, ¿no? Claro, el mercado social no tiene un espacio territorial concreto, pero tiene muchos en el sentido de que cada vez somos más empresas y también estamos en internet, ¿no? Y sí que vas viendo como que el proyecto crece. Uh-huh. Y en ese sentido ves que cada vez hay más transacciones en boniatos. Hay gente que ha decidido cobrar cosas en boniatos ya, o sea, que cobrar charlas, porque en un futuro lo ideal es que pudiéramos cobrar incluso parte de nuestro salario en moneda complementaria, ¿no? No necesariamente tendríamos que cobrarlo en euros, ¿no? Entonces ves que el proyecto más o menos avanza, pero tiene retos importantes, ¿no? O sea, el software, por ejemplo, de la moneda es bastante complejo y necesitamos mejorarlo. Entonces, pues ya sabes que ahí vamos a tener que echarle muchas horas, buscar dinero, echarle el callo, o sea, que son cuestiones de reto, pero que son retos que molan, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ya llevamos un poquito más de tres cuartos de hora de charla, cuando son las 2:10 de la tarde, así que vamos a dejar que nuestro interlocutor se vaya a comer, que ya va siendo hora. Fernando, ¿algo más que queráis comentar, que quieras dar difusión? Se me olvidó decir que, bueno, lo he dicho así muy puntual, pero claro, que esto lo estamos desarrollando en todo el estado, ¿no? Y que esto, o sea, si coge fuerza y tiene también algo de interés, es porque hay otros territorios que le están metiendo mucha caña, ¿no? Y sobre todo, pues ya decía Cataluña con la SES, ¿no? Pero sobre todo Aragón, también uh-huh. País Vasco, Navarra, Galicia, ¿no? O sea, que hay bastantes territorios que están apostando por esto de los mercados sociales, que también tiene otras terminologías y que se interrelaciona con otros procesos que también se están abriendo, como las cooperativas integrales, como algunos proyectos como en Madrid que se ha llamado Sinergias, que es un proyecto así productivo bastante interesante, ¿no? O sea que también se interrelaciona con otros actores, con otros procesos vinculados a la transformación social a través de las prácticas económicas, ¿no? Y que nada, pues que a tope, ¿no? Y que el 25 hay al Congreso, uh-huh. Que es bastante importante, y a ver si, o sea, la parte destituyente, esta parte para nosotros, lo del mercado social, es una parte constituyente, porque lo constituye es otras realidades posibles, ¿no? Y que cada vez sean más amplias, ¿no? Pero esto evidentemente tiene que ir acompañado de un proceso destituyente, ¿no? Que es destituir no solo el poder político y sus responsabilidades en torno a la crisis y al modo de vida que llevamos, sino también al poder económico, ¿no? Digamos, a las empresas, que son el agente principal de la economía y que se caracteriza por su opacidad y su poca democracia, y también, sobre todo, a los poderes financieros, ¿no? Así que a tope. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por haberte venido a Radio Vela esta mañana con nosotras. Eso, que gracias y que vaya muy bien todo. A vosotras. Y venga, y continuamos la mañana en Radio Vela.